el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todas, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano de lunes a viernes, aquí a través de la señal de YBKE Mundial, desde donde nos complace acompañarles ahí en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radio a Desiré Santos Amaral, en la dirección general de la emisora a la licenciada Raquel Ruiz Sánchez, en la jefatura de prensa y de la página web de internet a José Manuel Coa, en la consola el inefable camarada y amigo Ignacio Nacho Hernández y todo su equipo, en la producción de este espacio de Sin Tapujos, Marisol de Brot, y acá frente al micrófono su buen amigo y seguro servidor Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Entramos ya de lleno en la emisión del día de hoy, que, como les he dicho estos días recientes, va a ser el último de esta fase de nuestro programa, porque durante las próximas dos semanas no estaremos con ustedes. Lamentablemente no vamos a acompañarles como hemos querido permanentemente hacerlo desde que estamos al aire aquí en la señal de YBKE con Sin Tapujos, porque vamos a tomar un descanso. Vamos a descansar unos días como consideramos modestamente lo merecemos, pero no para enchinchorrarnos precisamente. Vamos a seguir trabajando, se inicia una fase muy intensa en el país, a la que ya casi que estamos habituados de manera natural. La campaña casi que ha arrancado y nosotros no podemos desconectarnos de ello. Nuestro trabajo sigue incesante en función de nuestro modesto aporte a la revolución desde el ámbito en el que nosotros nos desenvolvemos, apoyando las actividades comunicacionales y de formación ideológica que llevamos adelante en todo el país desde hace varios años. Pero aquí sigue la programación regular, normal, de YBKE Mundial durante estas dos semanas, y nosotros retomaremos las actividades, bueno, una vez que hayamos cumplido con esta pausa que vamos a hacer para, como les digo, tomarnos un descanso en el programa, pero para seguirlo trabajando como siempre queremos hacer. El país sigue construyéndose en paz, con un gran esfuerzo por parte del gobierno bolivariano. Hay anuncios permanentes, constantes, por parte del presidente Maduro, y eso nos llena de muchísimo aliento, como lo hemos dicho siempre. El presidente está empeñado en que se produzca el avance más sustantivo de la revolución, como fue la solicitud del empeño, el petitorio del alma que nos hiciera el comandante Chávez en su última hora, y en eso pareciera que no va a haber descanso en lo absoluto por parte del presidente, de todo el gabinete, de todo el tren ejecutivo y de todas las fuerzas revolucionarias. Se ha iniciado virtualmente con la inscripción de los candidatos que se han postulado ante el Consejo Nacional Electoral de todas las fuerzas políticas del país, un periodo donde la campaña virtualmente está en curso, aunque es un periodo de precampaña, formalmente dicho. La campaña no arranca, como ustedes saben, hasta tanto no sea establecido en el cronograma que al efecto de las elecciones hará el Consejo Nacional Electoral en su debida oportunidad. Eso tiene que respetarse, tiene que estar establecido en esos términos. Lo que se ha dado es un proceso inicial, inevitable, que es el de la inscripción de las candidaturas, y por eso entonces suena ya a campaña, porque hay que postular a aquellos candidatos que las fuerzas tendrán que llevar para esa contienda del 8 de diciembre. Pero no es la campaña. Sin embargo, el gobierno no se ha detenido, sigue trabajando. hay un elemento ahí que queremos entonces sumar a la diferenciación necesaria, permanente, que hay que tener entre los dos modelos que se están debatiendo políticamente en nuestro país y que son referencia para el mundo, desde el punto de vista de los avances o retrocesos que pueda tener las fuerzas políticas en ese debate sobre los modelos confrontados que interesan al mundo entero hoy en día, que son el modelo de exclusión, de generación de hambre y de miseria del capitalismo que promueve la derecha venezolana y la derecha en el mundo entero, y el modelo humanista que promueve el socialismo bolivariano que el comandante Chávez nos trajo y que estamos impulsando en Venezuela, en Latinoamérica y mucho más allá. Entonces me refiero a la diferencia que hay entre la concepción ociosa de una gente de la derecha que lo que hace es postular proclamas altisonantes en contra de la gestión del gobierno bolivariano, pero que no se le ve en lo absoluto en ninguno de los espacios donde ellos son gobierno el más mínimo avance, la más mínima solución a ninguno de los muchísimos problemas que hay en cada una de esas dependencias en los que ellos son gobierno. No utilizan la gestión para generar bienestar, pero ni siquiera para que a través de la evidencia de un trabajo eficiente, competente por las comunidades, pudieran hacerse propaganda a sí mismos. Ni siquiera en función de eso, ni siquiera en función de la demagogia, se ve que a esta gente les importa en lo más mínimo llevar adelante una gestión medianamente decente en cada uno de los espacios donde son gobiernos. Se están viniendo abajo aquellos espacios en los cuales esta gente ha obtenido el respaldo mayoritario de los electores, se les ha reconocido en todo momento donde ellos han ganado, aunque en exiguas proporciones, mínimas proporciones en la mayoría de los casos, pero se les ha reconocido, y sin embargo ellos no han aprovechado esos espacios para desde ahí tratar de vender una idea de eficiencia en modo alguno, en lo más mínimo, como decimos, y lo que han hecho es generar malestar, angustia, desazón entre la población que los eligió, porque ellos han avanzado con un discurso con el cual se escudan, que es que todos los males del país serían culpa de la revolución. Entonces es muy fácil gobernar en esos términos. Gobernar excusándose, echándole la culpa al otro de las ineficiencias, de las deficiencias que se tiene, y no hacer el más mínimo esfuerzo por solventar los miles de problemas que hay, como decimos, en esos espacios donde esta gente por ahora gobierna. Eso es parte fundamental de lo que hay que examinar. Mientras así es el comportamiento de la derecha, y lo ha sido siempre, uno ve el gobierno bolivariano, que entrada ya, como decimos, virtualmente la etapa de precampaña en el país, sin embargo, se está trabajando denodadamente como todas y todos los venezolanos estaban reclamando, estaban esperando del presidente Maduro, y mucho más allá. Por ejemplo, el fenómeno del avance de la gran misión Vivienda Venezuela es una cosa sorprendente. Hay que recordar que apenas hace poquito, hace apenas 2 años, Venezuela tenía un déficit de vivienda de más de 2 millones de viviendas que durante décadas se fue acumulando hasta alcanzar ese nivel escandaloso, obsceno, bochornoso en el ámbito de un país democrático con tantos recursos y tantas posibilidades como Venezuela. El hambre y la miseria se generó sistemáticamente a través del tiempo por precisamente esa actitud, esa concepción excluyente de la derecha en nuestro país, que cuando fue poder en el pasado se comportó exactamente igual como se comportan hoy en las alcaldías y gobernaciones que están en su poder. Como lo decimos, el desprecio, el desapego a todo lo que tenga que ver con pueblo fue lo que los llevó a ellos a que aquí se acumulara durante décadas esa deuda social tan gigantesca que de manera vergonzosa estuvimos enrostrando tanto tiempo ante el mundo. La llegada del comandante inició una transformación a fondo de todo ese oprobio y nos fue sentando las bases para alcanzar nivel tras nivel, paso a paso, fase tras fase de cada momento de la revolución que necesitaba ir dándose para que tuviéramos hoy grandes misiones como la Gran Misión Vivienda Venezuela, que habiendo arrancado, como decimos, hace muy poco tiempo, resulta que ya ha entregado 414.225 viviendas en todo el territorio nacional. Solamente ayer fueron entregadas 2.123 casas en 8 estados. Eso es una cifra descomunal cuando se mira en términos históricos. No hubo jamás un gobierno que asumiera esa gran batalla con esa responsabilidad tan grande que significa avanzar en la construcción del bienestar, en la medida en que, con todo y el esfuerzo que hay que aplicar en ello, hay que avanzar en el debate político. La oposición solamente grita de manera destemplada, como decimos, proclamas contrarrevolucionarias y no trabaja, se soba la barriga y la revolución sale adelante con un gran empeño por asegurar el bienestar, pero además por construir la política de justicia y de igualdad social que el pueblo reclama. Tal día como hoy, que por cierto es el Día Internacional de los Pueblos Originarios, los pueblos indígenas, es propicio para comentar cuál es el origen también de nuestra revolución. El Día Internacional de los Pueblos Indígenas o Pueblos Originarios del Mundo se celebra cada 9 de agosto como una alerta mundial al respeto a los derechos de las poblaciones indígenas de la tierra. El evento busca reconocer las contribuciones y logros de los pueblos indígenas, que suelen centrarse en temas como la inclusión política, así como la protección del medio ambiente y de los recursos naturales. Se celebra desde 1994, donde desde las Naciones Unidas el propósito era que se celebrara cada año durante una década, que era llamada la Década Internacional de los Pueblos Indígenas, que fue entre 1995 y el 2004. Pero gracias al éxito de esa proclamación, de esa década en esos términos, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió extender por otros 10 años la celebración del 2005 al 2015. El tema central fue una década para la acción y la dignidad, y eso está en curso en este momento. Pero llama la atención que ese avance, ese éxito al que están haciendo referencia, tiene su sede fundamentalmente en Venezuela, en el momento en que las Naciones Unidas atiende ese despertar de la conciencia de los pueblos, sobre todo en Latinoamérica, sobre ese importante sector de nuestros pueblos que son los pueblos indígenas. Es sumamente necesario, es importantísimo que nosotros destaquemos que en ese periodo, cuando está celebrando la Organización de Naciones Unidas ese fenómeno del avance por el respeto a los pueblos originarios, es en Venezuela donde se le está dando asiento de carácter constitucional. Fíjense ustedes, tal día como hoy, por coincidencia, el 9 de agosto de 1999, el teniente coronel Hugo Chávez Frías juró sobre la nueva constitución ante la Asamblea Nacional Constituyente, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es la constitución que está consagrando por primera vez en nuestra historia la inclusión de los pueblos indígenas en el texto, en la Carta Magna de nuestro país. Y es uno de los pasos más importantes que se da en el reconocimiento a la población indígena en el mundo entero, en ese periodo en que estamos hablando, la Organización de Naciones Unidas estaba constituyendo o instituyendo esa fecha como una conmemoración internacional. Tal día como hoy, el presidente Chávez estaba jurando, se sabe, todo el país lo tiene que recordar, que el presidente había jurado por primera vez, una vez que ganó las elecciones del 98, pero frente a la que él denominó la moribunda. Él lo hizo así porque su promesa fundamental en la campaña del 98 fue que iba a llamar a una constituyente para derogar esa constitución del 61, que no le servía al país en modo alguno, sino que estaba concebida para servir a los intereses oligárquicos del país, y fue parte fundamental de la destrucción de las posibilidades de nuestro pueblo a través del tiempo, para avanzar en un modelo nuevo, avanzado de constitución, que incluyera a esos sectores invisibilizados hasta entonces y que asegurara la justicia, la equidad en nuestro pueblo. Y por eso es que una vez aprobada esa constitución, en el 99 el presidente debió jurar de nuevo. Fue un momento importantísimo para la revolución porque se pretendió montar, como siempre lo ha querido hacer la gente de la derecha, una trampa al presidente Chávez. Y se decía de manera aviesa, perversa, que el presidente no podía juramentarse porque había ofrecido al pueblo que iba a avanzar en una constituyente para tener una nueva constitución, y que si juraba entonces sobre la constitución del 61, entonces él estaba o engañando al pueblo o era un presidente ilegítimo. Se manipuló durante semanas con ese tema para tratar de confundir precisamente al pueblo y decir que el comandante no debía ser presidente, y en el menor de los casos, entonces que era un presidente espurio, falso. Eso lo logró superar el comandante con muchísimo coraje, como siempre fue su actuación, avanzando, entre otras, con haber denominado moribunda en el momento de la juramentación, algo que rompió con todos los esquemas de lo que consideraba la política tradicional, que era la inteligencia o el buen juicio que supuestamente había en la política, y les demostró que había una inteligencia superior, que era la inteligencia del pueblo con la que él estaba llegando ahí a juramentarse. Cuando juramentó sobre la moribunda, dejó boquiabierto al planeta entero, porque estaba resolviendo ese impasse, esa trampa, esa triquiñuela perversa que le había montado la derecha. Pero sobre eso vamos a seguir hablando al regreso de la pausa que nos corresponde esta hora. Vamos entonces a la identificación de la emisora y volvemos aquí para seguir en Sin Tapujos con todas y todos ustedes a través de la señal de YBKE Mundial. Ya volvemos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. No se cansa uno, de verdad, de llevarse sorpresa con el horror en el mundo hoy en día que adelanta esta delirante, insensata clase política norteamericana con su empeño de dominación, sometiendo a los pueblos a como dé lugar y utilizando los avances del conocimiento, de la ciencia, para ponerlos al servicio de ese abyecto proyecto de dominación del ser humano. Hemos visto cómo con tanta tranquilidad los tipos le revelan al mundo entero que es absolutamente cierto lo que se ha dicho siempre en ese sentido, de que esta gente ha desarrollado la más poderosa maquinaria de toda la historia para precisamente la violentación de la soberanía de los pueblos a través del espionaje de grandes ejércitos de agentes de la CIA infiltrándose en países para generar desestabilización, para someter a las naciones, a los pueblos, a los gobiernos del mundo bajo sus designios a través del espionaje, la infiltración, la generación de desestabilización. Y uno no se cansa, como digo, de ver hasta dónde esta gente sigue avanzando y avanzando de manera tozuda en ese empeño. Quedan al descubierto cuando reconocen que el mayor enemigo que tienen en este momento es un muchacho de 29 años que se llama Edward Snowden, y es el mayor enemigo porque es el que le está demostrando al mundo que lo que se ha dicho siempre es cierto, que esta es una clase perversa la que en este momento de la historia de la humanidad, la gente del imperio norteamericano, está llevando adelante este proceso de conversión del curso de la humanidad en un rumbo hacia ese escenario pavoroso del que siempre habló la ciencia ficción, por cierto, y que Estados Unidos ha seguido casi al pie de la letra, lo que hablaba George Orwell en su novela 1984, el gran hermano controlando a todos y cada uno de los seres humanos como robots. Eso se está dando en este momento. La gente aquí de la derecha todavía sigue burlándose cuando uno habla sobre estos temas. Ahí están otra vez con el tema del imperialismo y no sé cuánto. Fíjense lo que está diciendo ahorita las agencias internacionales. La NSA, que es la agencia suprema ahorita en los Estados Unidos, que es la que ha denunciado a Edward Snowden, en el sentido de que es ahí donde se está dando todo ese avance de espionaje en el mundo, afirmó que van a avanzar hacia un nuevo modelo para evitar las filtraciones de datos secretos. Y ustedes saben qué es lo que van a hacer. Precisamente, el paso más grande que se ha dado en la historia de la humanidad, en el sentido de ir hacia esas sociedades distópicas, tenebrosas, terribles, donde hay un solo ente totalitario que controla el mundo, que es ese estadio donde están los robots. ¿Ustedes recuerdan aquella famosa película, Robot? Bueno, eso se está haciendo realidad. Los tipos van a sustituir a los funcionarios por máquinas. Fíjense lo que dice el general que está al frente de eso. Lo que estamos tramitando, no lo bastante rápido, fíjense cómo llega el cinismo a ser tal, es recortar nuestra plantilla de administradores de sistema en un 90%, dijo el general Kate Alexander durante una conferencia cibernética. Actualmente la NSA cuenta con unos 1,000 administradores de sistema. Edward Snowden mantenía esta posición a través de un contrato con la NSA antes de revelar en junio pasado secretos sobre la existencia de un programa de vigilancia digital realizada por la NSA sobre ciudadanos estadounidenses y extranjeros en todo el mundo. La estructuración o reestructuración con una nueva tecnología, una fina estructura virtual en la nube, hará las redes más fáciles de defender y seguras. Esta gente vive con el tema del terror de que los van a asaltar y están hundiendo al mundo entero en el pavor que ellos tienen ante la insurgencia de los pueblos. Están ahorita avanzando en un esquema absurdo de lucha antiterrorista en la cual están en 19 países activando operativos de defensa, que tienen que ir al resto del mundo ellos a defenderse, que se defiendan en su país, que se defiendan en su país como se defienden todas las naciones, es lo que aspiran los pueblos. Esa es la igualdad del derecho internacional. Ellos se van al resto del planeta a invadir, a generar confrontaciones bélicas entre los pueblos. Y entonces después dicen que es que tienen que protegerse porque hay mucho terrorismo. El principal promotor del terrorismo en el mundo, lo acaba de decir un importante analista internacional, Julio Gambina, es los Estados Unidos, que además tiene poderes en la ONU para avanzar a su antojo con ese pavor que le está generando al planeta. Quieren someter al mundo entero en una situación de miedo a que le van a poner una bomba a cualquiera en cualquier parte del mundo, para que entonces la gente acepte de manera pasiva los avances de todas esas prácticas violatorias del derecho internacional de sometimiento de los pueblos a través del espionaje. Por eso es que está dándose esa situación en el mundo entero, esa que no, que tiene que ver con los movimientos de Al-Qaeda y tal, eso es mentira, es completamente falso. Como se sabe, Estados Unidos se inventa enemigos permanentemente para justificar el avance militar sobre los pueblos. Es así como ha inundado todo el Medio Oriente y el mundo entero de bases militares que llevan a cabo acciones de destrucción, de genocidio, a mansalva, completamente ilegales, porque esa es la visión que ha tenido los Estados Unidos desde siempre. Otra efeméride en relación a eso, que se conmemora el día de hoy, está directamente asociada a esa idea de la búsqueda de la dominación de los Estados Unidos a como dé lugar, sin importar para nada el ser humano. Tal día como hoy, un 9 de agosto, Estados Unidos lanza la segunda bomba atómica que lanzó contra seres humanos, nación alguna. La primera se conmemoró hace 2 días, ustedes lo recuerdan, lo comentamos acá. Dice la nota de Encontrarte en su efeméride: los bombardeos atómicos sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki, los primeros y hasta ahora únicos ataques nucleares llevados a cabo por país alguno, fueron ordenados por el presidente de los Estados Unidos de América en aquel entonces, Harry Truman, y se llevaron a cabo bajo la excusa de evitar pérdida de vidas humanas, ya en la postrimería de la Segunda Guerra Mundial. En realidad se trató de una devastación demostración del poderío bélico al que son tan aficionados los norteamericanos. Con el humor macabro que suelen exhibir, ellos lanzaron la bomba El Gordo, Fat Man, El Gordo, porque ellos ven eso como un chiste. Siempre lo han visto así, las bombas que van a lanzar les ponen nombres de mujeres, etcétera. Y en aquella oportunidad, la bomba que lanzaron sobre Hiroshima fue denominada Muchachito, Little Boy, y después, 3 días después, lanzaron la bomba El Gordo sobre Nagasaki. Hasta la fecha, estos bombardeos constituyen los únicos ataques nucleares de la historia. Es exactamente lo que está haciendo Estados Unidos en este momento. Está tratando de someter bajo el pavor, bajo el terror al planeta entero para justificar después los desmanes que avance con sus ejércitos sobre aquellos pueblos que considera les son adversos. Eso es lo que está haciendo con esa alerta que ha creado ahorita en 19 países del Medio Oriente y más allá. Pero la alerta que nosotros tenemos que hacer aquí es en relación a que ese es el modelo que quiere la derecha para nuestro país. Aquí no hay una propuesta política de derecha, el pueblo lo sabe. Ellos están tratando siempre de mimetizarse un poco en lo que fueron los grandes logros desde el punto de vista del liderazgo por parte del comandante Chávez, y entonces tratan de colarse en ellos porque creen que eso es una receta así de fácil. Vamos a decir las cosas que decía Chávez y con eso nosotros ya de una vez estamos entonces por encima de la revolución. El tema es que esta gente está avanzando como emisarios, no con una propuesta política, sino como emisarios de ese proyecto de dominación del imperio norteamericano. Ellos son agentes en nuestro país de ese macabro proyecto que persigue destruir la soberanía de los pueblos. Eso es lo que está haciendo esta gente con su propuesta absurda y disparatada, como lo comentábamos ayer, de una constituyente. Un planteamiento absurdo, ofensivo, insultante a la inmensa lucha librada por nuestro pueblo desde el inicio de la revolución y, por supuesto, un insulto más como todos los que esa gente permanentemente lleva a cabo en contra del comandante Chávez y de su gran legado y de su memoria. Ahora están esta gente planteándose que hay que destruir el modelo revolucionario por cuentagotas, empezando por la búsqueda de desmontar la institucionalidad. Para ellos, todo lo que hace la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia es lo que hace una banda de rojo rojito y después no quieren ser multados. Se habla de persecución política porque se impone una multa que está contemplada constitucionalmente en las leyes, en los reglamentos que rigen la materia, y se dice entonces que esa insolencia tiene que ser permitida porque se trata simplemente de los dirigentes de la derecha. Se habla de la búsqueda de destruir el modelo desde todos los ángulos, empezando por el económico. Lo que persigue esta gente cuando habla de la búsqueda de diálogo desde el ámbito de la economía es eso. Les leo rápidamente. Según expertos, la flexibilización del control cambiario es el camino, y lo dicen con la frase de su mediocre candidato perdedor fascista. Y debe ir de la mano con la transparencia. Y les leo la nota donde se reseña la declaración del diputado de la oposición, Ángel Medina. Él dice que poco se sabe de una tercera reforma al estatuto. Solo hemos escuchado las declaraciones del diputado Elvis Amoroso, evidencia del oscurantismo, la falta de información e institucionalidad de este gobierno que tiene poca voluntad de generar cambios estructurales en las instituciones. Pero ¿cuáles son los cambios? Fíjense. Esto ha generado la crisis económica que vivimos, situación que demanda un serio debate sobre el control cambiario en Venezuela. Lo que esta gente está buscando es que se den transformaciones estructurales para desmontar el control cambiario, acabar con la revolución, acabando con la moneda venezolana, como lo hemos venido diciendo. Su tesis está clara, está en todos los ámbitos planteada, pero la que debemos tener más en cuenta es la guerra que está empezando a librar esta gente de la derecha, descubiertos como están en todos y cada uno de sus cuadros como corruptos que están traficando con la política para avanzar ese proyecto perverso al servicio del imperio norteamericano, buscando ahora justificar todos sus demanes como una lucha política. el editorial de analítica.com, que es probablemente la instancia filosófica ideológica de la derecha venezolana más importante que hay hoy en día, dice lo siguiente en su editorial: la reciente decisión de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia es una prueba más de cómo el Poder Judicial está, como los demás poderes del Estado venezolano, subordinado a los intereses del partido de gobierno y del presidente de la República. Desde un punto de vista jurídico, la sentencia no tiene asidero porque desconoce, sin argumentar los pedimentos y de manera retórica, hace referencia a una presunta falta de relación causal entre los hechos, y se refiere a la denuncia de Capriles Radonqui sobre la supuesta falta de justicia en la impugnación que él introdujo de las elecciones del 14 de abril. Les leo lo que dice Tarre Briceño al cierre ya, porque nos estamos pasando de la hora. Gustavo Tarre Briceño, otro ideólogo de la derecha venezolana desde el ámbito social cristiano, dice lo siguiente, refiriéndose a la sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia sobre las impugnaciones sin ninguna sustentación que presentó Capriles Radonqui ante ese tribunal después del 14 de abril. Si eran inadmisibles, ¿por qué tardaron tanto?, dice. Y oigan ustedes para remate, si no había prueba, mi pregunta es, ¿cuándo lo constataron? ¿Por qué lo hace? ¿Por qué se tardaron tanto? Si era realmente inadmisible, lo pudieron haber dicho en menos de 2 semanas. ¿Qué es lo que está planteando esta gente? Está diciendo un absurdo, que es que si cualquiera se antoja de ir a poner una demanda en el Tribunal Supremo de Justicia, el máximo tribunal de la República, en contra de quien le venga en gana, sin ninguna prueba, el tribunal tiene que salir a buscar las pruebas de lo que está diciendo de manera infundada el disparatado que vaya a interponer una demanda. Tiene que ir a buscar las pruebas, y si no las busca y si no las consigue, como ha dicho el Tribunal Supremo, aquí se presentó un sujeto de manera traviliaria, no trajo prueba alguna y la sentencia es que no procede su denuncia contra las elecciones. Entonces resulta que está diciendo esta gente, como Gustavo Tarre Briceño, que es que el tribunal tiene que ir a buscar las pruebas que no está presentando el acusador. A ese nivel están llegando. Hay que tener muchísimo cuidado. Nosotros nos vamos a despedir, pero esto va a seguir, y estén pendientes. Vamos a seguir con ese debate, no lo vamos a soltar, porque aquí, sin tapujos, seguiremos diciéndole lo que hay que decirle a esta gente canalla, ruin y perversa, a nuestra vuelta dentro de 2 semanas. Chao, nos despedimos hasta entonces. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar, comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo, comandante, ordene y le seguimos, la victoria es por la paz. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo, comandante, ordene y le seguimos, la victoria es por la paz. Sin Tapujos es un programa que cuenta con el apoyo del gobierno del Distrito Capital y la Alcaldía de Caracas, Vive Caracas, tu capital, y el Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica, energía que transforma tu vida.